y 47 minutos. Vamos a quedarnos con más apartados característicos de cada lunes para arrancar la semana. Por cierto, Antonio, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos y fríos días a todos los oyentes de Radio Ubric. Nos vamos a quedar enseguida durante los próximos minutos con la Escuela de Salud, pero digo, por no alejarnos mucho de lo que hemos tenido hasta ahora, hablamos aquí fuera de antena, escuchamos el carnaval, protagonista en torno al carnaval, el espacio que vamos a tener cada día, y bueno, pues me comentabas que, por ejemplo, estás ahora mismo trabajando en selección, entre otras cosas también de, incluso, ¿no?, coplas, pasodobles, cuplés de carnaval de Cádiz, que ahora mismo lo que tienes entre manos para tu taller de risoterapia, ¿no? Exactamente, cuando ya empiece en el cine, porque estamos pendientes, ha habido, voy a dar también una noticia que le va a alegrar a todos los oyentes, primicia, bueno, no sé si es primicia o no, pues yo no la he escuchado, no sé, en el Centro de Salud de Ubrique se va a acreditar como centro de alta calidad. Es decir, en esta semana van a venir inspectores y se está haciendo un gran trabajo por parte de todos los profesionales del Centro de Salud de Ubrique y se van a hacer muchas mejoras en el Centro de Salud de Ubrique. En fin, supongo que seguramente la directora del Centro de Salud pues ya lo explicará con más detalle. Solamente decir que desde hace tiempo se está trabajando en el Centro de Salud de Ubrique por mejorar las prestaciones y ya digo, y esto se va a hacer de una forma ya oficial, con inspección desde la Junta de Andalucía, vendrán esa semana y va a haber muchas mejoras en el Centro de Salud de Ubrique, en fin, pero esto será la directora la que está, creo yo, más, es decir, la que es la cualificada para ya dar detalles. Y entonces se ha aplazado un poco la puesta en marcha en el Francisco Fatou y de la Escuela de la Salud, y entonces, como ya decíamos la semana pasada, ha tenido lugar una sesión en la Escuela de Adultos. Próximamente será la parroquia con talleres de vendaje, con talleres de primer auxilio en casos de pérdida de conciencia, cómo hacer visitas a los enfermos en el hospital. Y también, una vez que conozcamos a través de la Comisión Sectorial de la Salud en el Ayuntamiento, la información que nos dé la señora directora del Centro de Salud, pues con esos datos pues intentaremos ya empezar de forma inmediata en el FATOU, y uno de los talleres será risoterapia. Risoterapia que también, fuera de antena, un momento antes de empezar esta emisión hoy, estaba hablando con Rocío y me habló del cuarteto de Rafael Carretero, que este año, por lo visto, es a ver quién me salva a mí. Me estuvo comentando que hace 2 años era Si lo sé no vengo o algo así. Y la verdad, no me acuerdo yo, no tengo yo grabación en vídeo del cuarteto, que Si lo sé no vengo o algo así, creo que se refería a los médicos, a los consultorios y eso. Y entonces a ver si veo yo a Rafael Carretero o a alguno de los componentes, porque es posible que tengan alguna grabación en vídeo. Y entonces para el taller de risoterapia, metiendo como introducción a una consulta médica, pues me puede venir muy bien. Así, a ver si ya lo veo. Pues sí, estamos en eso. Estamos los carnavales y estamos preparando material. Pues eso para conectar, ya decimos, con este espacio relacionado con la promoción de la salud, nuestra Escuela de Salud, que integra distintos apartados. Ya saben que vamos con un tema central que hoy, por cierto, va a ser relacionado con la esclerosis tuberosa. Esa va a ser la enfermedad en concreto en el que centremos nuestra atención en el día de hoy. Iremos con los talleres respectivos de tabaco y también de pérdida de peso. Y para comenzar, vamos a quedarnos con noticias sanitarias. Dentro de esos titulares, por ejemplo, en el día de hoy, Antonio, ¿cómo el Tai Chi mejora la estabilidad en pacientes con Parkinson? Pues sí. Según una noticia aparecida recientemente en una revista inglesa, el New England Journal of Medicine, pues el Tai Chi mejora la estabilidad en los pacientes que tienen Parkinson. Como los oyentes de Radio Brick recordarán, el Tai Chi es un tipo de gimnasia, un tipo de gimnasia china, que de movimientos lentos y coordinados, y que se hace para conseguir el equilibrio interior y la liberación de la energía. Hay muchos tipos de variedades en este tipo de gimnasia, y lo que sí, por lo visto, se ha comprobado que en los pacientes con Parkinson es de gran ayuda. Se ha hecho un estudio en pacientes con una edad media de 68 años y los que todos ellos presentaban un diagnóstico clínico de esta enfermedad, suave o moderado, y que tenía problemas como del tipo de temblores, rigidez lentitud de movimientos, que estaban tomando medicación y que podían caminar o permanecer de pie sin ayuda. Pues bien, ellos, los investigadores, dividieron a estos enfermos de Parkinson en tres grupos y a cada uno se le asignó una actividad. Al cabo del tiempo se llevó a la conclusión y se vieron que todos estos pacientes que habían practicado el Tai Chi durante un tiempo de 6 meses habían mejorado notablemente en sus síntomas. Así que se invita a todos los pacientes que tengan problemas de Parkinson, hay una enfermedad que trataremos aquí próximamente, pues que si pueden, aquí hay gimnasio y hay sitios en Ubrique donde se hacen estas técnicas, pues que practiquen el Tai Chi, que van a encontrar una buena mejoría. Son además enfermedades en las que se está poco a poco, ¿no?, conociendo diferentes alternativas para mejorar, ¿no? Sí. La verdad es que hay mucho desconocimiento en torno a este tipo de enfermedades y, bueno, pues se están dando esos pequeños pasos al menos. Bueno, la enfermedad de Parkinson tiene tratamiento médico, y muy eficaz, es bastante eficaz y mejora mucho los síntomas. Pero también los medicamentos tienen a veces efectos secundarios. Entonces, como un apoyo más a este tratamiento, pues se están investigando diferentes vías y una de ellas, pues ya hemos visto que es la gimnasia suave del tipo Tai Chi y, en fin, que es otro paso más en la curación, por lo menos sintomática, de esta enfermedad. Pues insistimos, eso sobre cómo el Tai Chi mejora la estabilidad en pacientes con Parkinson. La noticia dentro de este ámbito de actualidad sanitaria que también abordamos cada semana. En el caso del tema, la enfermedad que vamos a abordar en el día de hoy, estaríamos hablando más que nada de un grupo de trastornos, ¿no?, genéticos que, bueno, pues al final se unen en esta enfermedad que, como comentamos anteriormente, hoy se trata de la esclerosis tuberosa. Coméntanos, Antonio. Pues sí, la esclerosis tuberosa es una enfermedad que dentro del grupo de las facomatosis, se llama así, facomatosis, y es un grupo de trastornos de origen genético que afecta a la piel, que puede afectar al cerebro y al sistema nervioso, puede afectar a otros órganos, y que es debido a que aparecen como una especie de tumores que tienen la forma de un tubérculo, de una raíz, y que son los causantes de esta enfermedad. Es una enfermedad poco frecuente, pero que, en fin, aquí en Ubrique hay algún caso. Bueno, pues si te parece, para conocerla, vamos con las causas, la incidencia, factores de riesgo, incluso los síntomas. Bueno, la esclerosis tuberosa es hereditaria. Los cambios aparecen, unas mutaciones, unos cambios en los genes, que son los responsables de la mayoría de los casos afectos. En esta enfermedad hay que tener presente que se pueden, ya digo, afectar varios órganos, fundamentalmente son el sistema nervioso y también la piel, aunque puedan aparecer también otros órganos afectados. Se recomienda que si hay algún caso en la familia, pues se ponga en contacto con, en fin, bueno, se pone ya, una vez que se diagnostica la enfermedad, ya el médico lo pone en contacto con médico especializado para ver el factor hereditario que puede ser el motivo de esta enfermedad, para poner en aviso a los padres para que lo tengan en cuenta. Sobre los síntomas que podríamos decir, ¿cómo se detecta esta enfermedad? Pues sí, hay algunos síntomas que son síntomas cutáneos que aparecen en la piel en esta enfermedad, en la esclerosis tuberosa, y aparecen, por ejemplo, áreas, zonas de piel que son blancas, y ello es debido a un aumento del pigmento marrón que hay alrededor, y que también puede aparecer como una especie de parches rojos en la cara, debido a que contiene muchos vasos sanguíneos. También pueden aparecer síntomas cerebrales, como pueden ser, por ejemplo, cuadros de crisis epiléptica, y puede aparecer, en fin, otros síntomas dependiendo de dónde estén las lesiones, ¿no? Pero estos son, dentro del sistema nervioso, la crisis epiléptica es lo más llamativo, lo más frecuente, y, en fin, que muchas veces ponen a los padres en aviso de que el niño, cuando es pequeñito, pues tiene algo, ¿no? Porque estas crisis epilépticas son muy llamativas, causan un gran susto y al momento se acude al médico, ¿no? No son síntomas que pasen desapercibidos, como es lógico. Estos son los síntomas previos a que vayamos a la consulta médica. Después hay una serie de signos y exámenes médicos que ya detectan, ¿no?, lo que es esta enfermedad. Pues sí. Ellos, ya digo, los signos primeros son clínicos, y estos síntomas de la esclerosis tuberosa varían de una persona a otra. Es decir, que hay personas que, en fin, tienen muy pocos síntomas y otros que tienen más. Es decir, que no todo el mundo tiene la misma intensidad de los síntomas. Eso es variable, la evolución es variable de un afectado a otro. Y estos exámenes que se hacen para diagnosticar la enfermedad, pues son de diferentes tipos. Además de la clínica, pues se hacen un TAC, tomografía computarizada, ¿no? El TAC de la cabeza, también se hacen resonancias magnéticas, ecografías, exámenes con luz ultravioleta de la piel, y también se hacen un estudio del ADN para ver el factor hereditario que puede haber en esta enfermedad. Por eso es conveniente de chequeos regulares con ecografía para ver si hay alguna zona que se esté afectando y poder poner la actitud terapéutica o el tratamiento adecuado. Pues allá vamos. ¿Existe tratamiento para esta enfermedad? Bueno, realmente no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, pero hay un tratamiento que se basa en el tratamiento de los síntomas, que dependiendo del síntoma que tenga, pues ahí se hace el tratamiento. Hay tratamientos para las crisis epilépticas, tratamiento para en la cara, se pueden los tumores pequeñitos que pueden salir en la cara, con tratamiento con láser, en fin, estos son los tratamientos que ya digo, aunque no se trata la enfermedad en sí, pero sí los síntomas y algunos de las lesiones que causan. Y en cuanto al pronóstico, las expectativas, pues también depende, ¿no?, de eso, imagino. Sí, depende del grado de afectación, es decir, puede ser leve y tiene muy buen pronóstico, y si tiene alguna otra complicación, pues entonces, ya digo, dependiendo del tratamiento que se aplique, pues la evolución pues puede ser mejor o un poco más, en fin, más latosa, ¿no? Pero en fin, ya digo, el pronóstico varía del tipo de intensidad de las lesiones. Sobre la prevención, ya por terminar, tú no lo comentabas anteriormente, ¿no? Sí, el asesoramiento genético de los futuros padres con antecedentes familiares de esta enfermedad para saber exactamente la posibilidad que tienen de transmitir esta enfermedad a sus hijos. Aunque también hay que decir que muchas veces hay veces en que la esclerosis tuberosa frecuentemente aparece como una nueva mutación. Y en estos casos no se puede prevenir. Es decir, a lo mejor no hay ningún antecedente familiar que se conozca, no hay ningún, sino que ha habido una mutación y entonces pues aparece la enfermedad sin antecedente. Pero en fin, estas cosas hay que tenerla presente por si hay algún factor hereditario, pues tenerlo conocido para tener las precauciones propias. Pues todo ello en torno a la esclerosis tuberosa, que es cierto que seguramente sea desconocida para la gran mayoría de las personas que nos estén escuchando ahora mismo, y también, bueno, el motivo es que son muy pocos casos, ¿no? Existen, pero existen, evidentemente, sí. Esos casos. Me comentabas que un caso cada 10.000 habitantes. Sí, aproximadamente la frecuencia viene de uno de cada 10.000 recién nacidos, así que no es frecuente, ya digo. Pero en fin, cuando hay que tenerlo presente, cuando un niño tenga lesiones en la piel, como ya hemos dicho, lesiones rojas con muchos vasos sanguíneos, o pequeños tumorcitos en la piel, o crisis epiléptica, uno de los diagnósticos que hay que hacer diferencial es sobre esta enfermedad, porque ya digo, puede tener un factor hereditario y los padres deben saberlo. Pues eso en torno al tema que nos ha ocupado en el día de hoy. Vamos a pasar a otra de las secciones que les ofrecemos, los talleres. Ya saben que seguro muchas personas están siguiendo cada semana estos talleres contra lo que es el tabaco, para dejar de fumar, y también en torno a la pérdida de peso. Talleres que ya han ido suponiendo distintos pasos durante las últimas semanas, y bueno, pues vamos a ir insistiendo en otra serie de aspectos que, bueno, pues se pueden tener en cuenta, que se pueden ir sumando a lo que ya nos ha comentado el doctor Rodríguez Carrión durante estas últimas semanas, para, bueno, pues por un lado insistir en esa pérdida de peso, y de otro lado, pues también ver cómo podemos dejar de fumar y que esto sea paulatinamente y constante. Si te parece, Antonio, sobre el tabaco, hoy ¿qué consejo daríamos? Bueno, ya la semana pasada hemos visto cómo anotar los motivos personales para dejar de fumar y leerlos cada vez que se fume era un factor de motivación muy importante. Así que comentábamos en un papelito pequeñito anotar, mira, pues quiero dejar de fumar porque es muy caro, porque me hace esclavo, porque doy mal ejemplo a mis niños, porque están mal vistos socialmente, en fin, todos aquellos motivos, o porque me afecta la salud, por indicación del médico, o porque mi mujer me está dando la lata todos los días, en fin, por lo que sea. Entonces, pues eso lo anota en un papelito y cada vez que vaya a fumar, como está metido dentro del paquetito de tabaco, pues lo leo, ¿no? Y eso sirve para ir creándose una motivación muy importante a la hora de dejar de fumar. Junto a esta indicación que ya dimos la semana pasada, no debemos olvidar y continuar con ello, con lo que ya venimos diciendo desde un principio, que cada semana disminuyamos en un cigarrillo el total que venimos consumiendo. Por ejemplo, si a fecha de hoy estamos consumiendo ya 16 cigarrillos, puedes disminuir uno más, es decir, 15 cigarrillos. De 16 hemos pasado a 15, 15 hoy, 15 mañana, 15 pasado, es decir, durante toda esta semana, ese cigarrillo de menos para ir disminuyendo. Al cabo de 15 semanas, es decir, de aquí al verano, pues prácticamente 0 a 0 ya, claro. Y después también decíamos que el importe, el precio de cada cigarrillo, que son aproximadamente unos 20 céntimos, lo depositáramos en una cajita donde viéramos cómo nos vamos ahorrando dinerito porque dejamos de fumar. Además que estamos mejorando nuestra salud y quitándonos un hábito nocivo, pues estamos ahorrando dinero. Y también la otra proposición que hacíamos era que las colillas las depositáramos en un paquete de tabaco vacío que ya deberíamos llevar con nosotros y esas colillas cuando llegáramos a casa echarlas dentro de una botella de transparente de plástico con la mitad de agua para que se vayan disolviendo los componentes del tabaco y vayamos viendo ese aspecto tan feo que va adquiriendo el agua y ese olor tan desagradable. Todo ello nos motiva a ir dejando de fumar porque no hace consciente de la cantidad de suciedad que estamos introduciendo en nuestro organismo. Pues bien, después todas estas técnicas o todas estas propuestas, continuar haciéndolas, y para esta semana vamos a proponer otra también muy importante, y es fijar una fecha para dejar de fumar. Es decir, ya llevamos un cierto tiempo, todas aquellas personas que están fumando y que se han propuesto dejar de fumar y están utilizando estos pequeños truquitos, estas ayudas, pues, y aquellos que todavía no lo han hecho, pues que se incorporan, pues además de ello, pues añadimos lo siguiente, que es fijar una fecha para dejar de fumar. Por ejemplo, en este mes, pues tenemos ahí una fecha muy interesante que es el 28 de febrero, Día de Andalucía, una fecha muy significativa. Otros pueden poner, por ejemplo, un cumpleaños que sea pronto, ¿no? Que sea, por ejemplo, en marzo, en fin, o una fecha que ellos quieran. Y esto pues ya hace posible poner esta fecha en un papel en grande, ponerlo en la mesita de noche, ponerla en el comedor, ponerla en el cuarto de baño. Voy a dejar de fumar el 28 de febrero, por ejemplo. O voy a dejar de fumar el 10 de marzo, por ejemplo. Para ir ya concienciándonos y motivándonos para dejar de fumar. Esta es la propuesta para esta semana. Pues eso en relación a, insistimos, dejar de fumar, fijar una fecha, ¿no? Sobre todo para concretar, ponernos metas, ¿no? Hay que ir paso a paso, pero un día u otro, pues la meta final tiene que ser el dejar de fumar, ¿no? Pues sí, ya digo, poquito a poco se puede conseguir. Siempre hemos recomendado, cuando hemos hecho los talleres de dejar de fumar, no es conveniente dejar de fumar de golpe. Hay muchas personas que dicen, yo he dejado de fumar de golpe, o yo voy a coger tabaco, lo voy a tirar y ya no fumo más. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el tabaco está enmascarando una depresión. Entonces, se sabe que cuando se fuma hay personas que eso le sube un poquito el estado de ánimo, le mejora el estado de ánimo y se encuentran mejor. Hay personas que cuando han dejado de fumar de pronto han entrado en una gran depresión. Y eso es delicado, ¿eh? Entonces, como no se sabe, ¿Quién la va a sufrir esa depresión? ¿Quién no? No se recomienda dejarlo de pronto, sino hacerlo a través de un taller gradualmente para que el cuerpo se vaya desintoxicando y después, cuando ya quedan muy pocos cigarrillos, que son estos cigarrillos con el café recién levantado, que no hay forma, pero ya no hemos quitado de encima 15 o 20 cigarrillos y ya es mucho más fácil dejar de fumar definitivamente. Así que esta pérdida del hábito de fumar gradual es una cosa que es muy recomendada para facilitar el paso al día definitivo para dejar de fumar. Así que son pequeños truquitos o pequeñas ayudas que nos ayudan a conseguir la meta. Pues insistimos, eso sobre el taller para dejar de fumar. Vamos con el taller de pérdida de peso. También ya saben que en las últimas semanas Antonio nos ha estado ofreciendo distintos pasos, ¿no?, que podemos ir dando para ir perdiendo paulatinamente peso. Por ejemplo, la pasada semana era no tomar frutos secos. ¿Qué podemos seguir apuntando, Antonio? Pues sí, la semana recomendábamos no tomar frutos secos porque tienen muchas calorías. Por ejemplo, las pipas, las nueces, las almendras tienen son muy ricas en muchas sustancias muy saludables, vitaminas, en hidratos de carbono, en proteínas, pero también en grasas. Aunque el aceite de los frutos secos es un aceite muy saludable, porque son ácidos grasos poliinsaturados o monosaturados, sin embargo tienen muchas calorías, engordan, ese es el único problema que tienen. Entonces, por ahora, suprimir los frutos secos porque pueden ser la causa de que no perdamos peso. También hemos ya propuesto que se sustituyera el azúcar por sacarina, evitar las golosinas que tengan azúcar, los chocolates, los pasteles, porque tienen muchas calorías. Y también se propuso hacer algo de ejercicio a aquella persona que todavía no lo hace, como por ejemplo andar 20 minutos diarios para coger el hábito. 20 minutos fácil, 10 minutos para allá y 10 minutos para acá, pues o darle la vuelta un poquito la vuelta al pueblo, fácilmente se consigue los 20 minutos. Cuando se pueda, cuando se tenga tiempo, pues ir aumentando 10 minutitos más cada semana. Pasar a 30, después a 40 minutos, a 50, en fin, a ver si se puede conseguir por lo menos una horita diaria, al cabo de cierto tiempo. Y la propuesta para esta semana es procurar tener visible una imagen de cómo queremos que sea nuestra silueta. Por ejemplo, si vemos una foto de cuando teníamos 15 o 16 años, estábamos delgaditos, pues hacer esa foto, sacarla grande y ponerla en un sitio visible. Y pues me gustaría, ay, qué bien estaba yo en aquella época, que tenía yo una talla 36, por ejemplo. Pues ponerlo como modelo. O si desde siempre hemos sido rellenito o no tenemos una foto que nos guste, pues coge un artista, un cantante o un artista de una actriz de televisión o del cine y ponerla en nuestro... Me gustaría ser como ella, así como Madonna, con fin, yo digo, cualquiera. Y eso pues nos sirve como motivación, como estímulo, aunque no lleguemos a estar como ella, aunque queramos, pero nos sirve como un estímulo, porque si estas personas tienen esa silueta, este tipo, y dicen, sí, es que ya hacen gimnasia, sí, hacen gimnasia y hacen muchas cosas, pero también hacen dieta. Entonces, todas estas cosas pues nos ayuda a estos pequeños sacrificios que estamos toda la semana proponiendo y que son muy eficaces siempre y cuando se lleven a cabo. Entonces, ya digo, tener una foto nuestra o de alguna persona que tenga la silueta como nos gustaría estar, pues también es un motivo más de motivación para conseguir el peso que deseamos, es decir, perder esos kilitos de más. En torno al tabaco decíamos, ¿no?, la meta de ponernos una fecha, pues en este caso la pérdida de peso, otra meta, pero bueno, ¿a qué aspiramos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Sí, una persona que, por ejemplo, que tenga 50 años, pese, por ejemplo, 90 kilos y mida 1,60, le sobran 30 kilos. Es muy difícil que llegue a tener, y además ya hay unos cambios hormonales con esa edad, que no es lo mismo que una muchacha de 20 años. Es muy difícil que pueda conseguir la silueta de cuando tenía 20 años. Pero, en fin, no es que la vayamos a conseguir, pero por lo menos el ideal es ese, y por lo menos perder el peso. A lo mejor no vamos a perder los 30 kilos, pero si perdemos 10, o perdemos 15, o perdemos 8, pues lo encontraremos mejor. Más adelante propondremos otra meta, que será perder, por ejemplo, 3 o 4 más dentro de unos meses. Y entonces, pero eso es, ya digo, un factor de motivación. motivación para hacer estos pequeños sacrificios y romper los hábitos, romper los hilos que nos atan a estos hábitos y que es un factor más para poder conseguir, y se consigue, para hacerlo fácilmente, no hacerlo de una forma drástica. Por ejemplo, las dietas pobres en calorías, de 1000 calorías o 800 calorías, que muchas veces nos privan de sustancias que son necesarias para nuestra salud, y lo que hacemos es perder peso y perder salud, las dos cosas a la vez. Además, en este caso, ¿no? Lo comentamos, tú lo comentabas desde el principio, se trata de ir perdiendo peso con sencillos trucos, entre comillas. Si alguien quiere meterse más en profundidad en esto, y bueno, pues ir perdiendo incluso más peso, tendría que hablar con un especialista que le asesorara y le fuera guiando, ¿no? Sí, bueno, cuando ya empiece a funcionar en el FATOU, la Escuela de la Salud, una de las partes será un taller, serán los talleres, y el taller de tabaco, y uno de los fundamentales es el taller de pérdida de peso, porque el sobrepeso es una de las epidemias no solamente de Ubrique y de España, sino de toda la humanidad, de los mundos desarrollados. Y entonces, una parte, ya digo, además de la risoterapia, además pues habrá un taller de pérdida de peso, en donde estas notas que estamos dando aquí brevemente cada semana, pues explicará, como ya hicimos los talleres que hicimos el pasado mes de junio, con más detalles, hablando de los calorías de los alimentos no, cómo debe ser la compra, cómo identificar las etiquetas de lo que compramos. Cuando compramos algo y vemos ingredientes, eso es un mare magnum que no hay quien lo entienda, explicaremos lo fundamental para que todo el mundo pueda comer bien, sano, se satisfaga y no perdamos peso, y a la par perdamos la salud. Es decir, hay que perder peso sin perder la salud. Pues nos vamos a quedar aquí en lo referente a los talleres, y antes de terminar, nosotros les insistimos cada semana que, por supuesto, este es un espacio de participación. Incluso la verdad es que, por ejemplo, en el caso de los temas abordados, en muchos casos se trata de personas que solicitan, ¿no?, que se hable de determinadas enfermedades. Bueno, pues igual que eso, nos pueden ir dejando las preguntas que tengan en torno a enfermedades, en torno al ámbito más puramente sanitario, pero también incluso en torno a lo que rodea, a lo que es la gestión sanitaria. Y en ese sentido, una de las preguntas más comunes que vamos a abordar antes de terminar, la pregunta que todos nos hacemos, si por ejemplo, ¿no?, en el caso de una urgencia, en el caso de que vayamos en una ambulancia, un paciente o un familiar nuestro, si podemos solicitar que nos lleven indistintamente a Villamartín, o podemos solicitar también que nos lleven mejor al hospital de Jerez. Pues sí, hace 3 o 4 días iba paseando y una muchacha se me acercó y dice: don Antonio, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, por supuesto. Dice: mire usted, yo tengo un problema, y es que mi madre tiene una carta del hospital, porque padece de corazón, del hospital de Jerez, donde dice que en el caso de que tenga una crisis de cardíaca, pues que no la lleven a ningún otro lado, sino que directamente que la lleven al hospital de Jerez, que es donde tiene el historial y donde está, en fin, saben exactamente qué es lo que le tienen que hacer. Sin embargo, a mi madre le dio una crisis recientemente, y llamamos a la ambulancia de Ubrique y me dijeron, la UBI de Ubrique, que no podían llevarla al hospital de Jerez, que tenían que llevarla al hospital de Villamartín, que es el hospital de referencia. Entonces nosotros insistimos en que teníamos la carta donde decía que tenía que ir al hospital de Jerez, que allí es donde la están tratando y donde tienen todo el historial y demás, pero dijeron que no, que en fin, que ellos tenían que seguir el protocolo, no podían dejar desasistido el Ubrique y las localidades cercanas, como puede ser Grazalema, El Bosque, o puede ser Villaluenga o Benocaz, en un traslado tan largo hasta Jerez, porque sería mucho tiempo, y se lo tienen prohibido. Es decir, que no es que sea una decisión del médico de la ambulancia, sino que es que desde el 061 está estipulado así, que debe llevarlo al hospital de referencia más cercano. En este caso es el hospital de Villamartín. Y ya desde el hospital de Villamartín, si lo consideran oportuno o necesario, pues lo trasladarán a Jerez, a Cádiz, a Sevilla, a donde sea. Pues bien, por lo visto, se hizo así. Se llevó a la señora hasta el hospital de Villamartín, pero una vez que estaba en el hospital de Villamartín, hubo problemas para trasladarla al hospital de Jerez. Al principio, por lo visto, el primer médico que la asistió dijo que no había ningún problema, en fin, que la iban a estabilizar para que llegar a las mejores condiciones, Pero después hubo un cambio de turno o algo, y por lo visto hubo problemas con el segundo facultativo que la atendió, que dijo que no, que ellos estaban preparados en Villamartín para atenderla, que no hacía falta traslado. Entonces la familia, pues en fin, tuvo sus más y sus menos con esta actitud. Y entonces el problema se plantea en qué hacer. ¿Qué hacer? Pues bien, yo lo que sí le puedo decir es que en el caso de, por ejemplo, de Ubrique, está claro. Es decir, la ambulancia solamente lo puede llevar hasta Villamartín. No tiene otra opción porque es el hospital de referencia más cercano. Y desde aquí ya lo pueden llevar a Sevilla, lo pueden llevar a Cádiz, lo pueden llevar a donde sea oportuno. Una vez que esté en Villamartín, si el usuario o el paciente o el familiar tiene algún problema en el traslado, que tiene una carta que dice que tiene allí, pues si ve que tiene algún problema, pues debería hablar con la dirección del hospital y explicarle el caso para que le dé un razonamiento de por qué no se manda a Jerez. A lo mejor que realmente no es un cuadro cardíaco, no es un cuadro que realmente es simplemente algo que no está justificado, pero que por menos que se queden con la confianza tranquila de que es. El problema dice, bueno, nosotros estamos por llevarnos lo mejor en nuestro coche. Es muy delicado llevar a una persona que a lo mejor está grave en un coche, porque en el coche no hay oxígeno, no hay suero y no hay ningún facultativo que en ese caso la pueda atender si se pone peor durante el viaje. Entonces, en el caso, yo veo que en el caso de que tiene alguna duda, habla con la dirección del hospital. De todas formas, bajo la responsabilidad de, evidentemente, ¿no?, de los familiares, ¿no se puede solicitar que la ambulancia lo traslade al hospital de Jerez? No. Es decir, que si dice, bueno, si pasa algo, no, pero no es que pase nada. Es que el chofer de la ambulancia, bueno, y el médico, el equipo médico, no están autorizados para pasar más allá de Villamartín. Uh-huh. A no ser que, en fin, no sé si habrá algún caso especial, de alguna circunstancia especial que sea muy clarita, y que desde el 061, desde el equipo de coordinación del 061, le indiquen, oiga usted, directamente a Jerez, porque a lo mejor es un cuadro que, en fin, que está preparado. Yo tengo referencia de un caso de una señora que hubo que trasladarla directamente al hospital de Jerez. No era una cosa de vida ni muerte, sino que era una cosa que allí la están tratando, y eso lo avisaron un día con un día de antelación: mañana tiene usted que hacer un traslado, pero ya había otra ambulancia preparada para suplir a la que iba. Lo que no puede dejar, por ejemplo, trasladar de aquí a Sevilla, es que entonces se quedaría de aquí a Sevilla, son 1 hora y media, 1 hora y 3 cuartos, 2 horas casi, y después volver todo el pueblo sin una UBI. Quedaría la ambulancia sin médico o sin los recursos. Es que la ambulancia no es solamente el médico, son los aparatos que hay dentro de la ambulancia. Así que la ambulancia dice, bueno, que salga un médico de los que hay arriba. Es que, por ejemplo, por la tarde hay 2 médicos. Si uno se va a la ambulancia, queda uno en el centro de salud. Y si en el centro de salud ahí pasa cualquier cosa, es que se quedaría Ubrique sin nada, sin un médico para nada por la tarde. Por ejemplo, un sábado o un domingo. Entonces es muy delicado. Entonces va de aquí a Villamartín, que está relativamente cerca, y ya desde Villamartín lo preparan y cogen otra. Allí sí hay varias ambulancias y continúan el viaje con equipamiento y sabiendo que va a llegar bien, porque allí ya la vuelven a estabilizar y eso. Pero que directamente el equipo de aquí no puede ir a Jerez. Si hay que llevarlo a Villamartín, ni puede llevarlo a, por ejemplo, a Ronda, salvo que por una circunstancia muy excepcional desde el 061 lo autoricen. Tiene que estar autorizado desde el 061. No puede tomar el médico por su cuenta la determinación de decir, venga, vámonos para Ronda, vámonos para Jerez. No. Tiene que ir a Villamartín. Eso en el caso de urgencias, pero cuando un paciente ya lleva unos días, está en una habitación, no solo de temas cardíacos, sino otra serie de patologías, de cuadros, en ese momento tú puedes solicitar que te trasladen a otro hospital porque por lo que sea, porque no está convencido de que pues allí te estén tratando del todo como crees, por lo que sea, ¿te podrían trasladar? Puedes pedir el alta voluntaria. Y entonces bajo tu riesgo, bajo tu responsabilidad, pero no te ponen ambulancia. Tú puedes contratar una ambulancia y pagarla tú, que vale un dineral. Ahora, tú dices, no, yo quiero que me lleven a Jerez. Tienes que hablar con el director y explicarle los motivos. El director dice, mire usted, realmente nosotros tenemos aquí lo que necesita el paciente, lo tenemos aquí. Nosotros no podemos masificar. Es decir, que ya esto sería como un capricho, sino una cosa de usted que... Pero nosotros creemos que aquí está bien. Y entonces, dependiendo de la conversación que tenga el familiar con el director, puede que la lleve, puede que no, pero ya es una decisión del hospital. Así que no tiene obligación directa si tiene allí los recursos para atenderlo adecuadamente. Se supone que... Y si no lo tiene, vamos a ver, si un hospital no tiene recursos. Sí, se supone, por lo que te iba a comentar, ¿no?, que ellos son conscientes de sus limitaciones y por tanto serían los primeros en mandarlo, ¿no? Claro, si un hospital no tiene recursos para tratar a un paciente, ellos son los primeros que dicen, mire usted, esto hay que mandarlo a Cádiz, o hay que mandarlo a Jerez, o hay que mandarlo a Sevilla, se lo dice al paciente. ¿Por qué? Porque si un hospital sin recursos se queda con un paciente, es una responsabilidad muy grande ante un juez. Eso, si se le denuncia y se comprueba que ese hospital ha estado atendiendo a alguien inadecuadamente por falta de recursos y no lo ha derivado a otro sitio, tengamos en cuenta que el hospital de Villamartín es un hospital comarcal, que le falta mucho recurso en comparación con un hospital de la Virgen de Rocío, como es lógico, que es un hospital que abarca toda Andalucía, ¿no?, de referencia. Entonces, cada uno debe saber, porque es médico de cabecera. El médico de cabecera tiene unos conocimientos médicos muy profundos, ha hecho su especialidad 6 meses, 6 años, más el MIR, más 4 años. Pero llega un momento que llega su recurso y dice, mira, ya esto tiene que ver un cardiólogo. Pero es que dentro de la cardiología, a su vez, hay especialistas de ciertas cosas. Es decir, para la ablación, por ejemplo, bueno, la ablación, para actuar sobre un nervio del corazón, eso no lo hace cualquier cardiólogo. Esas son intervenciones quirúrgicas, o, por ejemplo, para hacer un cateterismo. Todos los cardiólogos no hacen cateterismo. Hay personas que están más dedicadas a ciertas actuaciones. O todos los neurólogos no operan de cabeza. Hay neurocirujanos que se dedican a ciertas cosas. Entonces cada uno debe saber sus limitaciones. Y el hospital es igual. Un hospital debe saber, y los médicos perfectamente, hasta dónde puede llegar. Esto lo atiendo yo. Y cuando no, derivarlo a un sitio donde tenga los recursos adecuados. Pues yo creo que queda bastante claro y una información muy importante, porque además en un momento u otro a todos se nos surgen esas dudas. Es a Villamartín, así que sepan todos, y que, por ejemplo, cuando un médico, el médico de la ambulancia de la UBI de aquí de Ubrique, tiene un infarto, por ejemplo, es de día, ahí, y ve que este paciente no está para llevarlo a Villamartín, porque las circunstancias que reúne no tiene, en Villamartín no hay preparos para ello, llama al helicóptero y el helicóptero lo lleva a Cádiz o a Puerto Real a un sitio. Es decir, si es de día, si es de día, que es cuando puede actuar el helicóptero. Es decir, que son casos muy especiales, pero que hasta el mismo helicóptero lo autoriza 061, no es el médico. Si el médico le dice al 061 la circunstancia, y ya el 061 pues indica cuál es el recurso que hay que utilizar. En fin, después de esta pregunta que me hizo esta muchacha el otro día, invito, yo digo, a todos los oyentes de Radio Brique, que cualquier pregunta de este tipo o de cualquier otro tipo que tengan dudas referente a alguna enfermedad, como por ejemplo hemos visto hoy, una enfermedad que no es frecuente, pero que, en fin, que aparece, sí, que puede aparecer, como es la esclerosis tuberosa o cualquier otro tipo de enfermedad, pues directamente a mí o a través de Radio Brique, pues que dejen la nota y procuraremos, en fin, satisfacer su demanda. Pues ya lo saben, de cara a los próximos encuentros con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, lo comentamos desde el principio, por supuesto, lo importante es la participación, y más aprovechando, ¿no?, que ahora lo tenemos en directo con nosotros cada semana aquí todos los lunes. Pues la Escuela de Salud, que regresará el próximo lunes con cada una de estas secciones. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, para mí, como siempre, ha sido un placer. Recordar a todos los oyentes que esta grabación la pueden, aquellas personas que se hayan incorporado tarde o que no la hayan escuchado o la quieran volver a escuchar, la tienen a su disposición seguramente a partir de mañana, porque esta tarde o dentro de un ratito Radio Brique la mandará a nuestra web. Después Manuel Ramírez Ordóñez, que es el informático que lleva la web de especialistas ya y del observatorio, es la mano derecha de esta Escuela de Salud del Observatorio, pues la incorporará a la página web, y seguramente pues a partir de mañana pues pueden volver a escucharla si tienen interés en alguno de los temas que hemos tratado. Y antes de despedirme, pues un saludo muy cordial, especialmente a Amelia, que antes de entrar en Radio Brique, hace una hora, pues la encontré ahí en la Plaza de Jesús, me estuvo saludando, y nada, pues, en fin, estuvimos comentando algunas cosas y ya le dije que le iba a mandar un saludito para Amelia. Bueno, nos sumamos ese saludo, que además una oyente habitual, lo conocemos, que es así, y bueno, pues para ella y para todos los oyentes, por supuesto, recordarles especialistaya.com, la web donde pueden volver a escuchar este espacio. Lo dicho, muchas gracias, Antonio, te esperamos el próximo lunes. Pues hasta el próximo lunes.